Desde el sur de Bolivia, vuelve la fuerza de Magnus. Cuando hay amor, llora de dolor. Cuando hay amor, hay más dolor. Sufre el corazón, llora de dolor.